Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a La Matinal de este martes 31 de marzo. Estos son los titulares de las noticias. Comienza la cumbre sobre Afganistán en Holanda. Uruguay cada vez más cerca del plebiscito sobre la nulidad de la ley de caducidad. Los sharif vuelven a la arena política pakistaní. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, el futuro de Afganistán se discute en La Haya. La Liga Árabe y América del Sur afinan una alianza estratégica. Washington y Centroamérica sellan una nueva era. Y el resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. Ha comenzado en La Haya la cumbre sobre Afganistán. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Verhagen, y el primer ministro, Jan-Peter Balkenende. Ambos resaltaron la importancia de una buena colaboración con Afganistán. Representantes de 72 países participan en la cumbre, entre los que se incluye el presidente afgano, Hamid Karzai. En su discurso de apertura, el mandatario afgano señaló que la ayuda de los países vecinos es esencial para poder ganar la lucha contra el terrorismo. Entre tanto, ya se han obtenido los primeros resultados concretos. La secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, dio a conocer a su llegada a La Haya que Washington destina $40 millones para las elecciones que se celebrarán dentro de unos meses en Afganistán. La Haya trabajó en varios frentes para los preparativos de esta reunión. En primer lugar, se ha prohibido la utilización del espacio aéreo sobre La Haya. En la ciudad se ha desplegado un contingente policial de 3.000 agentes y se han extremado las medidas de seguridad y control en las fronteras con Bélgica y Alemania, entre otras medidas. Por cierto, La Haya no ha quedado totalmente aislada del mundo exterior. Ya se ha adjudicado un lugar para las manifestaciones de protesta. Algunos políticos del Frente Amplio, la central sindical PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos agrupados en la Coordinadora Uruguaya por la nulidad de la ley de caducidad anunciaron que superaron las 255.000 firmas necesarias para someter a consulta esa controvertida ley. La decisión de enjuiciar o no a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura uruguaya de 1973 a 1985 podría ser tomada el próximo 25 de octubre. Ese día, además del plebiscito, se celebrarán elecciones presidenciales. En todo caso, la recolección de firmas sigue adelante, aseguró Carlos Coitiño, coordinador del grupo, ya que el plazo expira dentro de 3 semanas. La Constitución uruguaya estipula que se deben presentar las firmas del 25% del padrón electoral para poder habilitar la consulta popular. La ley de caducidad, aprobada en 1986 por el Parlamento tras el retorno a la democracia y refrendada en las urnas por la ciudadanía en 1989, dejó sin efecto los juicios a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia de Pakistán revocó el fallo de una instancia inferior con el que se inhabilitó al ex primer ministro Nawaz Sharif a ejercer cualquier cargo político. El magistrado consideró en su momento probado que Sharif tenía antecedentes penales. La más alta instancia judicial también falló en favor de su hermano, Shahbaz Sharif, quien ha vuelto a asumir su función de primer ministro en la provincia de Punjab. Los fallos anteriores de los hermanos Sharif causaron gran conmoción entre la oposición, que acusó al presidente Asif Ali Zardari de estar implicado en las condenas para acallar a los hermanos Sharif. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El ataque contra una academia de policía de Lahore fue reivindicado por la rama pakistaní de Al-Qaeda. El líder de ese grupo, Baitullah Mehsud, adelantó que dentro de unas horas dará más detalles de la acción. Los atacantes irrumpieron este lunes en la escuela de policía de esa ciudad pakistaní. Centenares de balseros africanos se encuentran desaparecidos tras hundirse la embarcación que los transportaba frente a las costas de Libia. Al menos un barco naufragó con 250 personas a bordo. Se presume que una segunda embarcación con 300 inmigrantes a bordo también zozobró. Algunas fuentes aseguran que otros dos barcos sufrieron problemas. Unas 20 personas fueron rescatadas de las aguas, mientras que otros 21 inmigrantes murieron ahogados. El gobierno filipino decretó el estado de emergencia en la isla de Joló. La agrupación radical musulmana Busayaf retiene a 3 cooperantes de la Cruz Roja y amenaza con matar este martes a uno de ellos. Los servicios de seguridad han sido puestos en estado de máxima alerta. El gobierno hizo un urgente llamamiento a Busayaf a abstenerse de ejecutar a los rehenes. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. En La Haya, más de 90 países e instituciones internacionales discuten cómo apoyar la estabilidad y el desarrollo de Afganistán, 4 días después de la presentación de la nueva estrategia de Estados Unidos para el país. En el preámbulo de la cita, Washington anunció que el concepto guerra contra el terrorismo queda fuera del vocabulario de la administración de Barack Obama. Ana Karina Rosales entrevista a Vanessa Mock, enviada especial a la conferencia. Una conferencia más sobre Afganistán, esta vez organizada en La Haya. ¿Qué está en juego, Vanessa? Pues sí, es una reunión más, pero la cantidad de países presentes aquí en La Haya da muchísima importancia realmente a este encuentro. La semana pasada el presidente Obama, ya sabemos, lanzó una nueva estrategia para Afganistán y lo que él quiere ahora con esta conferencia es ganar el más grande apoyo posible a nivel global para esta nueva estrategia. Y nada más por su ausencia de estos países lo tiene. Hay todo un nuevo enfoque, ya lo sabemos más o menos, sobre lo que es lo que quiere es que la parte civil de la misión en Afganistán tiene que ser mucho más importante, y eso era algo ya que preguntaron los países europeos, que hasta ahora han sido muy críticos de la estrategia puramente militar de vencer al Talibán que quería George W. Bush. Obama también dice también que quiere trabajar mucho más estrechamente con Pakistán, un país que está visto como el centro de la lucha contra Al-Qaeda y el Talibán. Pero el otro peligro con este tipo de encuentro es que siempre hay, por supuesto, un gran peligro que con tantos países presentes, contamos ahora con 72, se habla mucho, pero no se decide nada. Y lo que queda es que se puede hablar, pero si, la realidad es que el futuro de este país queda muy, muy inseguro. Hay grandes problemas que todavía no se puede solucionar, por ejemplo, el narcotráfico. Y también no se sabe lo que pasará después de las elecciones en Afganistán en el mes de agosto. O sea, por ejemplo, si no se queda el presidente Hamid Karzai, pero viene un nuevo presidente, pues todo podría cambiar de nuevo. Es decir, toda la relación que tiene Afganistán con el mundo exterior podría cambiar y, por supuesto, tener un gran impacto en todo lo que es la lucha contra el Talibán. 72 países participan, mencionabas, pero Irán es la estrella de esta conferencia. ¿Por qué? Sí, porque bueno, hasta ahora no se ha tenido un diálogo directo con Irán, país vecino a Afganistán, sobre el Talibán, la lucha contra el Talibán. Incluso Washington y muchos países europeos han descrito a Irán como parte del eje del terror. Ahora todo está cambiando, el tono del diálogo con Irán está cambiando. Hoy no se va a hablar solamente sobre todo lo que es Afganistán, pero también se espera también que habrá algún tipo de conversación, aunque no sea oficial, sobre lo que se llama el programa nuclear de Irán. Esto es como un gran, gran cambio que viene con el presidente Obama y será a lo mejor uno de los aspectos más importantes de esta conferencia. Vanessa Mock, nuestra enviada especial a La Haya. Muchas gracias. Delegaciones de Brasil, Chile y Colombia también participan en la Conferencia Internacional de La Haya. De acuerdo a distintas fuentes, Colombia podría contribuir con un contingente de militares para Afganistán. Cordus Beik entrevista al analista Hernán Valencia. Señor Valencia, ¿qué importancia tiene que Colombia pueda llegar a participar en operativos bajo la bandera de la OTAN? Yo francamente no le encuentro mucho sentido a esa iniciativa, entre otras cosas porque Colombia sería el único país de América Latina que participaría las fuerzas de la OTAN, en este caso bajo bandera española. Hay que recordar que no es la primera vez que Colombia tiene un gesto similar. Colombia fue el único país de América Latina que participó en la guerra de Corea a principios de los años 50 del siglo pasado, rompiendo una tradición latinoamericana muy antigua de no intervención en conflictos internacionales que en principio pues no tienen relación directa con esa región. Y ahora me parece que sucede lo propio. Yo creo que hay que preguntarse más bien por qué el gobierno del presidente Uribe toma esta decisión. ¿Puede ser una consecuencia del Plan Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de los países quiere retirar lentamente sus tropas de Irak especialmente, pero también de Afganistán, que ahora Colombia quiera ganar puntos? Sí, evidentemente. Después de la experiencia del Plan Colombia, en la cual los dineros entregados por los Estados Unidos al gobierno y al ejército de Colombia para la lucha contra el narcotráfico, que han terminado también utilizándose por lo menos en parte para la lucha contra las guerrillas, es evidente que el gobierno de Colombia tiene interés en mantener una posición muy leal, alineada, si así pudiera decirse, con los Estados Unidos y con la Alianza Atlántica, para tratar de mantener pues una posición de privilegio y de favor con la Casa Blanca, porque hay que recordar también que Colombia junto con México parece ser el único país de América Latina que ha recibido y que está recibiendo al menos de momento un tratamiento especial por parte del gobierno norteamericano, con lo cual pues la singularidad y el aislamiento de la política internacional de Colombia en el contexto latinoamericano actual se hace aún más notoria. En todo caso, las fuerzas militares colombianas tienen experiencia en la tarea que se le quiere asignar, ¿no? El desminado y el entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico, además de tener experiencia en la lucha contra la guerra de guerrillas. Sí, evidentemente el ejército de Colombia pues tiene una experiencia acumulada significativa en ese campo. Finalmente, señor Valencia, ¿no se teme que soldados de un país como Colombia se han usado en cierta forma como carne de cañón en un conflicto como el afgano? Sí, a mí me parece que Colombia no tiene realmente interés directo ni legítimo en ese conflicto. El único sentido que tiene esa presencia militar de Colombia en Afganistán es prestarle un servicio que no se le está solicitando, además, a los Estados Unidos. Pero yo también temo, pues, que tanto la Alianza Atlántica como los Estados Unidos vayan a utilizar, en el sentido más fuerte del término, en el sentido más prosaico, más utilitario, a los militares colombianos que quieren enviar a Afganistán. Hernando Valencia, analista colombiano residente en Madrid, le agradezco mucho su gentileza. Muchas gracias a usted. Centroamérica y Estados Unidos parecen iniciar el camino de una nueva relación de buenos amigos que responde a la política de la administración del presidente Barack Obama. Los presidentes centroamericanos se citaron en San José para encontrarse con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Alejandra Fernández con el informe. El vicepresidente Biden vino a reafirmar lo que ya había adelantado desde el Cono Sur, su tono más conciliador de respeto a cada país. Al menos eso en cuanto al discurso político. Los latinoamericanos tendrán que esperar las acciones en el futuro inmediato. También admitió que el presidente Obama lo envió a preparar el terreno para la quinta cumbre de las Américas que se celebrará en Trinidad y Tobago. I hope they are convinced. Espero que se hayan convencido de la sinceridad de mi gobierno, que empieza a cambiar la dinámica. Yo quiero estar seguro de que todos entiendan que Centroamérica es inseparable para Estados Unidos, aseguró Biden, que espera iniciar unas nuevas relaciones porque los problemas son similares. El vicepresidente norteamericano fue claro al señalar que agradece al presidente Arias por su acción tan acertada de convocar la reunión de mandatarios centroamericanos, pero ratificó que Arias no será el interlocutor. Estados Unidos tratará los asuntos de política exterior directamente con cada una de las naciones del istmo centroamericano, agregó. A pesar de la asistencia de los 7 países de la región, fue notoria la ausencia del presidente Ortega, quien envió en representación de su país al vicecanciller Manuel Coronel. Centroamérica solicitó a Biden ayuda financiera para recapitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. El presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, agradeció a Óscar Arias la invitación a la cita de mandatarios. Un país con el que hemos construido relaciones históricas y con quien tenemos una alianza estratégica que bajo mi gobierno, por supuesto que voy a hacer todos los esfuerzos por preservar y por fortalecer. Durante toda la cumbre centroamericana pasó inadvertido el decreto que firmó el presidente Daniel Ortega el fin de semana, en el que eliminó las visas a Costa Rica y anunció otras facilidades migratorias para los ticos. Desde San José, Costa Rica, para Radio Nederland, Alejandra Fernández. Los presidentes de la Liga Árabe y de América del Sur se dan cita en Doha para definir una agenda de acercamiento y cooperación económica y política. Walid Saleh Al-Khalifa es analista político del mundo árabe. Tenemos que tener en cuenta que esta cumbre es la segunda entre los países árabes y los países de América del Sur. La primera tuvo lugar en Brasil en el año 2005. Entonces, en realidad, no solamente se trata de temas políticos y como la solidaridad con los palestinos y los árabes, sino quizá tiene un fondo más económico y más social, aparte de la cooperación en otros aspectos, como es el caso de la política. Sabemos también que en los últimos años ha habido un avance importante desde el punto de vista del intercambio comercial. Basta saber, por ejemplo, que en el año 2005 había un intercambio comercial por valor de 13.000 millones de dólares, en cambio el año pasado, del 2008, llegó a ser 21.000 millones de dólares. Es un avance importante, casi el 50% más del 2005. Todo esto indica que existe una necesidad, un interés muy grande por parte de ambas partes para una especie de cooperación general que abarca la política, la economía, lo social, etcétera. ¿Usted cree que puede funcionar como un mecanismo económico que pueda ayudar a la crisis global? Eso es uno de los objetivos, porque tanto los países de América del Sur como los países árabes están sufriendo las consecuencias de esta crisis tan tremenda. Y desde luego sería una posibilidad que encontraran algún espacio de cooperación y algunos puntos comunes para poder de algún modo ayudarse para salir de esta crisis tan tremenda que está dejando unos efectos muy graves en todo el mundo y especialmente en determinados países que tienen unas economías débiles, como es el caso de los países árabes y como es también el caso de los países de América del Sur. ¿Considera que la cumbre solo representa a los países más poderosos de Latinoamérica? No es el caso, creo, porque también está, por ejemplo, Bolivia, y es cierto que la mayoría de los países que están ahí son más fuertes y más poderosos, es el caso de Venezuela, es el caso de Argentina, es el caso de Brasil, pero también está Bolivia, por ejemplo, quizá no es de los más potentes en cuanto a economía, en cuanto a situación social, etcétera. Es verdad que quizá hace falta también otros países que están en una situación desfavorable en comparación que los países que van a asistir, pero bueno, quizá eso es un comienzo bueno para otras cumbres en el futuro, porque al fin y al cabo sabemos que las relaciones entre los países árabes y los países latinoamericanos hace algunos años eran casi inexistentes. Entonces el hecho de que se reúnan y que se vean las caras es algo positivo. Walid Saleh Al-Khalifa, entrevistado por Marie-Grace Van Leeuwen. En Uruguay se continúa desandando el camino de impunidad después de 24 años de la reinstauración de la democracia en el país. La justicia uruguaya condenó a 8 militares retirados y ex policías por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La defensa ha anunciado que apelará a la sentencia. Beatriz Díez con el informe. La sentencia dictada por la justicia uruguaya el pasado viernes contra los militares y ex policías es el primer fallo de este calibre que se dicta en el país. Los hechos a los que refiere la resolución judicial sucedieron en el año 1976, cuando 28 uruguayos que se habían exiliado en Argentina fueron perseguidos, detenidos y trasladados a la capital uruguaya, Montevideo, donde desaparecieron. Las penas oscilan entre los 20 y los 25 años de prisión y recaen sobre 8 militares retirados y expolicías a quienes la justicia considera autores responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados, perpetrados en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión entre los regímenes militares de los años 70 en el Cono Sur. Los militares sentenciados son José Gabazo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas y Luis Maurente, y los expolicías son Ricardo Medina y José San de Lima, quienes habían sido procesados con prisión en septiembre del 2006 por delitos de privación de libertad y asociación para delinquir. Resulta probado que los hechos responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, dice el fallo del juez Luis Charles, en alusión al secuestro de los 28 uruguayos en Buenos Aires y su posterior traslado a Montevideo. Además, la resolución del juez subraya que el objetivo del plan era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, no compatible con las dictaduras militares de la región. En todos los casos, se trata de sentencias definitivas que dan por finalizado el juicio en primera instancia, pero los fallos no quedan firmes hasta que se agote la vía de las apelaciones, que otorga a la defensa la posibilidad de interponer diversos recursos ante un tribunal de segunda instancia. Las respectivas defensas ya han comunicado que presentarán recursos de apelación y nulidad que elevarán a fines de abril. Según uno de los abogados defensores, que pidió mantenerse en el anonimato por estrategia profesional y respeto hacia sus clientes, algunos de los acusados se están comiendo un garrón, están siendo injustamente condenados, ya que por los hechos que se investigan, por la sentencia de condena y por lo que resulta del expediente, no hay ninguna prueba seria que los acerque al tema. En este contexto, cabe resaltar que la posibilidad de que se celebre en Uruguay un referéndum para anular la polémica ley de caducidad está hoy más cerca. Algunos políticos del Frente Amplio, la Central Sindical, PIT-CNT y organizaciones de los derechos humanos, agrupados en la Coordinadora Uruguaya por la nulidad de la ley de caducidad, han anunciado que tienen más de las 255.000 firmas necesarias para someter a consulta dicha ley. El plebiscito podría celebrarse el próximo 25 de octubre, junto con las elecciones presidenciales. Ya ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario italiano Il Messaggero recoge declaraciones del líder de la izquierda italiana, Dario Franceschini. La televisión de Berlusconi es oscura y altera el juego democrático, dijo Franceschini. El primer ministro Berlusconi es dueño mayoritario de la televisión privada y la oposición lo acusa de utilizarla para sus fines políticos. Hugo Chávez respalda al presidente sudanés Omar al-Bashir, dice el diario español El Mundo. En relación con la orden internacional de detención contra al-Bashir, el mandatario venezolano preguntó, ¿por qué no detienen a Bush o al presidente de Israel? Chávez se encuentra en Qatar en la cumbre de países sudamericanos y árabes. Quiebra una importante empresa automotriz holandesa, informó el diario The Volkskrant. La empresa familiar Kroijmans es importadora de vehículos de marcas como Kia y Jaguar. El anuncio de quiebra afectará a cerca de 1,000 trabajadores. La empresa no entregará los vehículos a centenares de clientes que ya pagaron por ellos. Los sindicatos franceses marcharán juntos el próximo 1 de mayo, señala el diario parisino Le Figaro. Por primera vez en la historia, los líderes de las confederaciones de asalariados acordaron salir unidos a la calle. En una breve declaración dijeron que el acuerdo se debe a las circunstancias excepcionales que se viven hoy en Francia. El ministro alemán del Interior pone fuera de la ley a una organización neonazi, señala el diario alemán Frankfurter Allgemeine. Se trata del grupo Juventudes Alemanas Fieles a la Patria, que según el ministro, promueve ideas racistas y nacionalsocialistas. El grupo utilizaba campamentos de verano para indoctrinar a niños y adolescentes. Microsoft anuncia el cierre de la enciclopedia en Internet Encarta, dice el diario belga The Standard. Encarta nació en 1993 para competir con enciclopedias tradicionales como la británica. El diario holandés gratuito The Pers informa que China ha reabierto las fronteras de Tíbet a los turistas extranjeros después de un mes de cierre. Y así concluye la matinal de este martes 31 de marzo a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Este programa fue producido por Pablo Gámez. Desde los estudios, Patricia Karpovich y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.